La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Los militantes del Proyecto Artigas se retiraron ayer de la estancia Casa Nueva en la localidad entrerriana de Santa Elena, después del fallo judicial que dispuso el desalojo del predio en disputa, y Dolores Echeverri fue detenida por la policía provincial. Los integrantes de la organización, a quienes Dolores Echeverri le había cedido la finca para llevar adelante un proyecto agroecológico, abandonaron el predio en vehículos particulares pasadas las 19, escoltados por móviles de la policía de Entre Ríos, para tomar luego la ruta 12. Ordenaron la liberación de Dolores Echeverri. Dolores Echeverri quedó liberada luego de haber sido demorada por negarse a firmar el acta que la intimaba a retirarse del campo de su familia. La noticia de su liberación fue confirmada a La Nación por el abogado Rubén Pagliotto, quien representa al exministro de Agricultura Luis Miguel Echeverri, su madre Leonor y sus hermanos. Efectivamente, hace un rato fue liberada la señora Dolores, dijo a este medio. Minutos atrás de dar la noticia, el magistrado habló con Mirá Lo Que Te Digo, el programa que conduce Luis Majul en La Nación Más, y criticó la usurpación. Era un grupo de muchachos de centro de estudiantes que no tenían nada que ver con la producción. Eran chetos con OSDE que estaban ahí en una suerte de ensayo de revolución. Coronavirus, la Argentina sumó 13.267 casos y 372 fallecidos. La Argentina sumó en las últimas 24 horas 13.387 nuevos casos de coronavirus COVID-19 y los infectados llegaron a 1.143.800. Tras superar ayer los 30.000 muertos por la pandemia, se ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 372 fallecidos y las víctimas por el SARS-CoV-2, que ya fueron registradas a nivel nacional, son 30.442. El dato que genera esperanzas es la cantidad de recuperados, que es de 946.134. Según el parte 419 que difundió el Ministerio de Salud de la Nación ayer, las provincias que sumaron contagios en la jornada fueron Buenos Aires 3.708, Ciudad de Buenos Aires 512, Catamarca 16, Chaco 130, Chubut 284, Corrientes 61, Córdoba 1.457, Entre Ríos 360, Formosa 1, Jujuy 42, La Pampa 231, La Rioja 55, Mendoza 813, Misiones 11, Neuquén 451, Salta 157, San Juan 297, San Luis 314, Santa Cruz 250, Santiago del Estero 308, Tierra del Fuego 204, Tucumán 1089. Volviendo al tema de los campos usurpados, los hermanos Echeverri buscarán que los ocupantes paguen los daños. Los hermanos Echeverri, que denunciaron la usurpación del campo Casa Nueva, buscarán que quienes lo ocuparon eventualmente paguen en la justicia por los daños que hayan causado. Así lo confirmó Juan Diego Echeverri, hermano del exministro de Agricultura de la Nación, ya hubo pérdidas económicas en lechería, producción ganadera y el sistema agrícola. Hay pérdidas que tienen que ver con los daños en la infraestructura, señaló. El establecimiento tiene unas 1.300 hectáreas. De esa superficie, un 50 a 60% es de monte y el resto chacra para actividades productivas. En los últimos días, por ejemplo, el exministro denunció la muerte de un carnero y que ya había pérdidas en la producción de un tambo. Los ocupantes, que llegaron a ser más de 100, según los hermanos Echevejere, hicieron una huerta en el lugar. ¿Qué dijo Leonor Echevejere sobre su hija Dolores luego de la orden de desalojo? Tras darse a conocer el fallo de la jueza María Carolina Castaño, que ordenó la inmediata restitución del campo Casa Nueva a la empresa Las Margaritas, sociedad anónima, integrada por la familia Echevejere, Leonor Barbero habló sobre su hija Dolores, quien todavía se encuentra en la propiedad. No perdono y nunca voy a olvidar que el gobierno nacional y provincial usaron a mi hija como un instrumento para meterla ahí, dijo Leonor sobre la participación de funcionarios en la toma. Señaló particularmente al referente social Juan Grabois, que es abogado de Dolores y quien participó de la toma. Yo creo que va a salir porque es una mujer inteligente y va a aceptar el fallo de la justicia. No puede ser de otro modo, aseguró la titular de Las Margaritas, sociedad anónima. Además dijo que hace 2 años no ve a su hija, pero que en algún momento van a estar todos juntos. ¿Quiénes son los referentes de la izquierda y organizaciones sociales que apoyaron la toma en Guernica? Mantuvieron diálogo con las autoridades, acompañaron a las familias en buena parte de la toma y después del desalojo de ayer a la mañana activaron protestas y cortes en los principales puntos de Buenos Aires. Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, Manuela Castañeira, del Nuevo Más, y Silvia Sarabia, barrio de Pie Libres del Sur, fueron algunos de los referentes de agrupaciones de izquierda y movimientos sociales que ganaron protagonismo durante el conflicto por la ocupación de tierras en un predio en Guernica, en el municipio bonaerense de Presidente Perón. Aunque la presencia en el predio de Guernica se remonta a varias semanas atrás, los teléfonos de los referentes sociales no dejaron de sonar durante toda la noche. En la vigilia del desalojo que ocurrió a primera hora de ayer a la mañana, eso incluía desde diálogos con los distintos actores que formaban parte del conflicto hasta apariciones mediáticas en las radios y canales de TV que cubrían minuto a minuto el desenlace del conflicto por la toma de tierras. En frases, Grabois dijo: Dolores está prácticamente en la indigencia. Tras la decisión de la jueza de segunda instancia, María Carolina Castaño, de ordenar la inmediata restitución del campo Casa Nueva, los integrantes del proyecto Artigas, quienes se encuentran junto a Dolores Echevejere en el casco de la estancia, anunciaron que se retirarían a las 19. Lo hicieron a través de una carta grabada por el dirigente social Juan Grabois, que apoya dicha iniciativa, y representa a Dolores, sobre quien dijo que fue víctima emblemática de violencia de género intrafamiliar e institucional y que hoy está prácticamente en la indigencia. También criticó a la justicia, habló de un piquete-paquete y de un estado pusilánime que no se le anima a las élites, pero no duda en reprimir a los pobres. El fiscal le respondió a Juan Grabois tras la detención de Dolores Echevejere: saben perfectamente a dónde fue trasladada. El fiscal Oscar Sobko dijo que los letrados que representan a Dolores Echevejere saben perfectamente que fue detenida y a dónde fue trasladada. Luego de las acusaciones de su abogado, el dirigente social Juan Grabois, sobre la falta de información sobre su paradero. Los integrantes del proyecto Artigas se retiraron del predio, como se informó oportunamente, Dolores lamentablemente fue detenida por la policía de Entre Ríos al servicio de los Echevejere corruptos. Todavía no informan a los abogados a qué dependencia la trasladan, dijo Grabois a través de su cuenta de Twitter ayer a la tarde. Senado, el kirchnerismo avanza sobre la procuración tras una votación que fastidió a Cristina Kirchner y envió un mensaje a Elisa Carrió. El Frente de Todos aplicó su mayoría y rechazó el pedido de Juntos por el Cambio para retirar los proyectos presentados por senadores de la oposición que buscan modificar la ley del Ministerio Público Fiscal y ratificó así su voluntad de continuar buscando alternativas para desplazar a Eduardo Casal y ubicar a un candidato propio como jefe de los fiscales. De hecho, al fundamentar el voto de su bancada, el presidente de la Comisión de Justicia, el kirchnerista Oscar Parrilli, por Neuquén, confirmó que el debate iniciado el viernes de la semana pasada continuará el próximo lunes. La oposición ve la mano de Cristina Kirchner detrás de la jugada y sospecha que el oficialismo pretende usar esas iniciativas como excusa para relajar la mayoría de 2/3 de los presentes que la ley exige que debe reunir el Senado para designar al Procurador General de la Nación. Ninguna de los dos proyectos modifican esa relación de fuerzas, sino que proponen limitar el mandato del jefe de los fiscales, que en la actualidad es un cargo vitalicio. De todos modos, la oposición pidió retirar las iniciativas y el oficialismo rechazó ese pedido. Cecilia Todesca sobre las tomas de tierras dijo: hay que respetar la propiedad privada. La vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca, se refirió ayer a las tomas de tierras en distintos puntos del país y fue categórica. Por supuesto que hay que respetar la propiedad privada. Cuando uno ve las imágenes de Guernica, continuó diciendo, es para que se te caigan las lágrimas, dijo en diálogo con la señal de noticias TN y continuó. Hay familias en el medio del barro, la lluvia, con nenitos chiquitos, 4 palos, unas sogas. Sabemos que desde hace tiempo tenemos un problema grave con acceso a la vivienda en barrios populares que no tienen ni los servicios básicos. Es una situación que cada 2x3 genera crisis en distintos lugares del país. Es una foto triste de la Argentina. Presupuesto, sorpresa en diputados por una decisión de Máximo Kirchner. Llamó la atención el silencio de Máximo Kirchner durante la maratónica sesión en la que la Cámara de Diputados dio ayer media sanción al presupuesto 2021, el primero de la gestión de Alberto Fernández. Como jefe del bloque del oficialismo, se esperaba que, como ocurre habitualmente, al término de tan intenso debate, en el que se escucharon todo tipo de críticas a la gestión del gobierno, brindase un encendido discurso en defensa de la hoja de ruta que trazó el ministro de Economía, Martín Guzmán, como camino de salida de la crisis económica. Sin embargo, a último momento, Máximo Kirchner decidió no dar su discurso de cierre, un momento en el que los jefes de bloque de los oficialismos de turno suelen aprovechar para replicar las críticas, cerrar filas con el gobierno y enfatizar el rumbo de la gestión. Kirchner no solo evitó esta instancia, tampoco se sentó en ningún momento en su banca, siguió la sesión desde su despacho. Desde la cúpula del oficialismo intentaron minimizar la actitud del jefe de bloque del Frente de Todos y exaltaron el logro de haber aprobado el primer presupuesto de la gestión de Fernández sin mayores dificultades gracias al apoyo de bloques aliados y las divisiones internas en Juntos por el Cambio. Sergio Massa, presidente del cuerpo, se retiró exultante del recinto. Máximo se bajó de los discursos de cierre porque el desalojo del predio de Guernica cambió de la dinámica de la sesión. Máximo estaba muy pendiente de lo que sucedía ahí, por esa razón se acortó la lista de oradores y no se hicieron los discursos de cierre, explicaron en la bancada oficialista. Guernica detuvieron a dos alumnas del Colegio Nacional de Buenos Aires en el desalojo. Dos estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires fueron detenidas durante el desalojo de los terrenos usurpados en la localidad de Guernica. En medio del operativo, en el que participaron alrededor de 4.000 policías, hubo duros enfrentamientos con grupos de ocupantes y como consecuencia hay alrededor de 35 detenidos. Mario Pergolini, ¿cuál es la última oportunidad que tiene el país para crecer? El empresario y conductor Mario Pergolini se refirió a la actualidad argentina y dijo que, más allá de la inflación y algunas leyes que resultan inaplicables, como la de teletrabajo, el país tiene una última oportunidad, que es apostar a la educación y al desarrollo digital, después de no haber logrado, por pereza o malas administraciones, industrializarse. Por otro lado, también adelantó cómo será el nuevo canal de TV de Boca, club del cual es vicepresidente, con contenido en vivo y on demand, y dijo que no será lineal, sino que irá por YouTube u otra plataforma con la que están en conversaciones. La puta madre, una diputada dejó su micrófono abierto en la sesión virtual y sumó otro blooper, y se escuchó lo que dije yo al principio. Por las dudas lo aclaro, tiene que ver con la información y no que lo haya dicho yo. Después me vienen quejas a través del correo electrónico sobre exabruptos que pude haber mencionado yo. Ya son varias las conductas inapropiadas que se dieron en el marco de las sesiones virtuales en los debates en el Congreso. Ayer a la mañana, mientras transcurría la votación del presupuesto 2021 en la Cámara de Diputados, una legisladora dejó su micrófono abierto y se la escuchó decir la puta madre. Si bien no trascendió el nombre de la protagonista del blooper, la transmisión en vivo captó el momento. Acostumbrados a este tipo de sobresaltos de legisladores con problemas de conexión, la sesión siguió sin ningún comentario al respecto. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, debió pedir la certificación del voto de varios diputados, de los cuales el sistema no registró su intención. Entre algunas ausencias y aclaraciones, el silencio dejó escuchar la queja de la diputada. Coronavirus, los turistas nacionales tendrán que realizarse un test PCR antes de entrar a la ciudad. A partir del levantamiento de las fronteras aéreas para los turistas que llegan de países limítrofes, la ciudad de Buenos Aires estableció una serie de medidas de prevención que se aplicarán para intentar contener el COVID-19. Pero las disposiciones no solo entrarán en vigor para los extranjeros, sino también para los viajeros nacionales y los residentes porteños que vacacionen en otros puntos del país y luego regresen a la ciudad. Hisopados, test de saliva, declaración jurada y seguro médico son parte de las medidas que deberán tener en cuenta las personas que lleguen al país a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, de la terminal de ómnibus de Retiro o en autos particulares, según el medio de transporte elegido. La implementación del protocolo se activará a partir de hoy para los extranjeros, pero aún no tiene puesta la fecha para el turismo interno. Desde hoy podrán ingresar al país turistas de Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, aunque según fuentes del sector aeronáutico, el movimiento de viajeros comenzará a sentirse recién la semana próxima, debido a que las aerolíneas tuvieron poco tiempo para organizar los vuelos, ya que la resolución que autoriza el turismo fue publicada ayer en el boletín oficial. Según informó el gobierno porteño, los extranjeros para entrar al país deberán contar con un test PCR realizado en origen al menos 72 horas antes de viajar. Además, tendrán que presentar una declaración jurada sobre síntomas compatibles con coronavirus, contratar un seguro médico con cobertura COVID-19 y además realizar una muestra de saliva y análisis PCR N6 al arribar. Tras el testeo, los turistas podrán continuar su viaje y no deberán esperar el resultado en el aeropuerto. Juana Molina dijo: lo de Dolores Echeverri es una cosa que no se puede creer. En el último tiempo, el factor sorpresa pasó a jugar un rol preponderante en la obra de Juana Molina. En 2018, una desinteligencia aeronáutica la dejó sin sus instrumentos para presentarse en el Festival Danés de Roskilde, por lo que Juana y su banda salieron al escenario a tocar con equipamiento prestado en un set enérgico dominado por la tracción a sangre. El formato resultó tan inesperado que decidió trasladarlo a For Fun, un EP con 4 canciones de su repertorio en clave punk. Repudio en redes el tuit de Feynman sobre los 30.000 muertos por coronavirus. La Argentina superó anoche los 30.000 muertos por coronavirus, mientras los casos no dejan de aumentar día tras día. En este contexto, y mientras cientos de familias atraviesan la pérdida de sus seres queridos, el periodista Eduardo Feynman emitió un controvertido tuit al comparar las víctimas del virus con los desaparecidos de la última dictadura militar en el país. Ahora sí, son 30.000, escribió el periodista en su cuenta de Twitter e hizo el mismo comentario en el noticiero de A24 cuando lanzó: llegamos a los 30.000, esta vez sí. El hashtag son 30.000 se convirtió en tendencia en esta red social y reunió a miles de usuarios que criticaron las políticas sanitarias del gobierno a 240 días desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en la Argentina y luego de 7 meses de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Muchos otros reprobaron los dichos del periodista y lo calificaron de irresponsable por su comparación. La diputada del Frente de Todos, Gabriela Cerruti, expresó, dirigiéndose directamente a Feynman: esta es la única grieta, seres nefastos que banalizan el terrorismo de Estado y el resto de los argentinos. Este miércoles se ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud 345 muertos y el total de fallecidos llegó a 30.071. Además, se sumaron 13.924 contagios y los infectados llegaron a 1.130.533. En el extremo opuesto, los recuperados se acercan al millón y ya son 931.147. La película de Guillermo Vilas, el conmovedor llanto de Willy durante la investigación del número 1 del ranking. Muchos habrán esperado ansiosamente la llegada del martes 27 de octubre de 2020 para apretar el play en su servicio de Netflix. Amantes del tenis o fanáticos del deporte, o simples degustadores de toda clase de documentales. Serás lo que debas ser o no serás nada, es la pieza que acaba de estrenarse y que involucra a uno de los mejores deportistas argentinos de la historia, a uno de los integrantes de la mesa chica que completan Juan Manuel Fangio, Diego Maradona, Roberto De Vicenzo, Carlos Monzón y Emanuel Ginóbili. Nada menos que Guillermo Vilas, nombres más, nombres menos, son los indiscutidos en sus actividades, más allá de que algunos de ellos llevaron y llevan una vida intachable y menos tormentosa que otros. La nueva Ezeiza, chequeos de temperatura y comida embolsada. Así es volar hoy. Despedidas y algunas miradas tristes al subir un tramo de las escaleras mecánicas, molinetes que pasan de rojo a verde, colas, valijas o carcajadas desatadas antes de algunas vacaciones. Ahora, este cronista sumará una postal más que seguramente, salvo algún empleado de madrugada, poca gente pudo ver. Ezeiza, lunes 26 de octubre, 14:58, en el hall de acceso. Todo es vacío, silencio y enorme al desaparecer la escala humana. Literalmente no hay nadie, o muy pocos en realidad. Así, está el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza, con una estructura que soportaba alrededor de 150 vuelos diarios. Actualmente apenas convive con 10, que además llegan o salen con centenares de asientos vacíos, apenas un puñado de pasajeros. Y después gente de seguridad o empleados de alguna empresa, todos con la identificación, el plástico que habilita al hall central de la estación. Solo ellos y los pasajeros pueden entrar, ya no hay más remiseros con nombres, ni parientes, ni amigos que despiden. Eso sucede afuera, a varios metros, en el medio de la calle techada, que alguna vez se utilizaba como dársena para bajar o subir de un harto. Todo parece normal, pero no lo es. Desde el balcón que conduce a la zona de embarque, el enorme lugar donde están los mostradores de las aerolíneas parece una postal borgiana. Más de la mitad del hall es un ordenado laberinto de cintas azules con el logo de Aeropuertos Argentina 2000. Las ideas y vueltas son más amplias que las que históricamente recorría cada viajero que llegaba para entregar sus valijas. Ahora los recorridos que dibujan son algo más espaciados. Sobre el piso, cuadrados naranjas marcan donde debe parar cada viajero. Todo está perfectamente preparado para que lleguen los viajeros. Casi que la señalética es el único cambio que se registra de la vieja apariencia que tenía la zona de check-in. Pero más allá de la apariencia de normalidad, muchas cosas cambiaron, varias detrás de escena. Dijo Borges alguna vez: en el presente intento ser lo más simple posible, siendo complejo pero de una manera secreta y modesta, de una manera no evidente. La cita se podría referir al aeropuerto. Todo parece simple a la vista, la complejidad está por dentro, en cada rincón se aprecia el orden, la limpieza y la quietud, como si fuese la ciudad de la película The Truman Show, antes de que el protagonista se levante. Desembarco online. GAP llega a la Argentina. A contramano de las multinacionales que dejan la Argentina, la marca de ropa GAP anunció su desembarco en el mercado local. La firma de indumentaria llegará al país a través de un acuerdo con la tienda online Dafiti, que comenzará a comercializar las últimas colecciones de una de las marcas preferidas de los argentinos que viajan a Miami. La venta será solo online y en principio no está programada la apertura de tiendas físicas en el país, más allá de las que funcionan en los free shops de Ezeiza y Aeroparque. Se trata de más de 20.000 prendas de la última colección Primavera-Verano que se van a ofrecer a través de la plataforma con envíos a todo el país. Pago electrónico, crean un sistema que hace caer las fronteras entre bancos y fintech. El Banco Central aprobó ayer una norma que permitirá la interoperabilidad de los sistemas de pago electrónico en funcionamiento al posibilitar que un mismo código QR pueda ser leído por cualquier billetera digital o aplicación. Al borrar barreras operativas entre bancos y fintech, esto abrirá la posibilidad de masificar el uso de dinero electrónico. La norma aprobada por el directorio del Banco Central es piedra angular del plan denominado Transferencias 3.0 y proviene de una iniciativa sobre la que la entidad viene trabajando desde los tiempos en que Lucas Lach ocupaba la vicepresidencia e impulsaba la bancarización por vía de la innovación financiera. Básicamente se promueve la interoperabilidad entre billeteras y bancos, de modo que la gente pueda ir a pagar a un comercio utilizando el QR de otra empresa y pagar con la billetera que tenga, detalló Carlos Holbeck, director del Banco Central y quien preside hoy la Comisión de Operaciones y Medios de Pago que en aquellos comienzos encabezaba Lach. El nuevo sistema, que será administrado por las cuatro operadoras privadas del sistema, Prisma, Link, Coelsa e Interbanking, que a la vez competirán por ofrecer el servicio de transferencias inmediatas, estará disponible desde el 7 de diciembre, si llegan con las interconexiones que faltan, y tendrá funcionamiento pleno en un año. Cuando la interfase de pagos y transferencias inmediatas esté absolutamente estandarizada, explican en el Central. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.